Hola. Bueno, después de mucho tiempo hago un cuarto podcast. No me sigan. Yo tampoco sé a dónde voy. Y quería seguir con el tema que había dejado en el podcast anterior. Si bien ya pasó tiempo, ¿no? Pero bueno, el tema no deja de ser actual, no deja de ser, de estar vigente, ¿no? Si quieren escuchar el tema del podcast anterior, armé un blog nuevo para que no quede todo tan mezclado. El blog se llama podcastnomesigan.wordpress.com. Podcast no me sigan, todo junto, .wordpress con dos S's, .com. Ahí van a encontrar el link a este podcast con los enlaces, con las cosas que voy a compartir y también el enlace al podcast anterior. Hay una cosa que, bueno, hay que explicar. ¿Por qué no me sigan, no? Yo siempre veo en todos lados, en todos los podcasts, en todos los las cuentas en YouTube, en varios lados encuentro que siempre se dice, síganme, no importa que no lo vayan a defraudar, pero dicen, síganme, denle like, aprieten la campanita en YouTube, y siempre eso me genera contradicción. ¿Qué pasa? O sea, de alguna manera, cuando hago eso y fomento algo así, estoy dándole de comer al algoritmo de YouTube, al algoritmo de Facebook, en el caso de que lo comparta vía Facebook, al algoritmo de Spotify, que se está comiendo todo. Y le estoy dando, digamos, de comer en el sentido que le estoy dando información que ese algoritmo no se sabe cómo lo va a usar. Entonces, por eso digo, no me sigan, pero también te doy una herramienta que se llama RSS. Los RSS son direcciones que había en Internet y que habían también y que sigue habiendo en muchos podcasts, salvo Spotify, que se está comiendo todo, que te permiten seguir a blogs, cuentas en YouTube, podcasts. Y ahora yo encontré un complemento de Firefox y de Chrome que se llama FeedBro. Yo voy a dejar la información en el blog porque me pareció muy bueno. FeedBro te permite, ese complemento te permite no solo seguir canales en YouTube, cuentas en podcasts, blogs, algunos diarios que no te piden tanta información que le dejes, sino que también te permite seguir cuentas en Facebook y en Twitter, sin tener cuenta ni en Facebook ni en Twitter. Eso es muy importante porque, por ejemplo, si el diario no tiene una dirección RSS, muchas veces tiene una presencia en Twitter. Por ejemplo, La Nación tiene presencia en Twitter. Y eso te va a permitir, por ejemplo, seguir a una cuenta en La Nación, o, por ejemplo, a sección de espectáculos de La Nación, o seguir, por ejemplo, un podcast que aunque esté en Spotify, si la gente que hace ese podcast lo cuelga la información, se abrió un nuevo podcast en Spotify. Y solamente en Spotify, bueno, vos vas a poder seguir ese podcast a través de Twitter sin tener una cuenta en Twitter. Eso es muy importante, pues no le estás dando tu información a esa plataforma. No quiero decir con esto que tu información sea súper importante, pero vos no sabés qué va a hacer, a dónde va a ir a parar ese perfil. Mucha gente usa los perfiles en Twitter, en Facebook, o se suscribe a un diario usando su verdadero nombre y apellido. Y no sabes a dónde va, no sabes quién lo va a ver. ¿Para qué le das de comer a ese algoritmo, no? No sabes a quién va a vender eso. Por eso yo pido que no me sigan, pero te doy una herramienta por si querés seguirme, ¿no? Si querés seguirme, bueno, fíjate en el blog podcastnomesigan.wordpress.com que voy a colocar toda la información de FeedBro, de cómo seguir a alguien, de cómo instalarlo, ¿viste? Y de cómo seguir a alguien en FeedBro. Está entrando ahí un mensaje, pero no importa. ¿Qué más? Entonces, por eso te digo, no me sigan. No me sigan. Y si pueden, no sigan a nadie. Abran una cuenta en FeedBro Y si ven un podcast que les gusta, si ven un canal en YouTube que les gusta, si ven una sección de un diario que les gusta, si ven un blog que les gusta, pueden estar actualizados con esa aplicación, con ese complemento que está tanto en Chrome como en Firefox. Y yo lo estoy usando hace tiempo y la verdad que es como volver un poco a la internet de atrás, a la internet que no te pedía tanto y a la internet que no te polariza tanto. Yo en el podcast anterior comentaba que justamente viendo las respuestas de que da Twitter a un determinado tweet, por ejemplo, un tweet político, un tweet que genere debates, yo me di cuenta que dependiendo de cómo entraba a Twitter, me mostraba las respuestas de diferentes formas. Si entraba con mi cuenta, me mostraba de una forma. Supongamos que fuera, qué sé yo, no sé, un tweet que decía Boca es el mejor equipo del mundo. Si entraba con mi cuenta y Twitter suponía que yo soy hincha de Boca, me mostraba todos tweets que decían sí, Boca es lo mejor, vamos con Boca, qué sé yo. Si entraba de forma anónima, me los mostraba, o sea, abría una navegación anónima en navegador, tanto en Chrome, en Firefox, en cualquier navegador, me mostraba las respuestas de otra forma. Y si usaba una herramienta que se llama PDF Maker, que te hace, te muestra un compilado de respuestas, me lo mostraba de otra forma. O sea, dependiendo de cómo entraba, yo entrando de tres formas diferentes, me mostraba las respuestas de Twitter de tres formas diferentes. No sé bien por qué es lo que hace, qué quiere hacer Twitter. Yo supongo que lo que quiere hacer es que eso que llaman engagement, que yo me enganche en la discusión, que me enganche con el algoritmo, que me meta en el algoritmo y que quiera decir, ese tipo dice Boca es lo más grande que hay, yo soy hincha de River, no, Boca no, es una porquería, o si yo soy hincha de Boca, digo, sí, es maravilloso, y así siguiendo, ¿no? Quieren que vos te enganches en el debate, en la discusión. Lamentablemente todo eso va generando un clima más polarizado, porque cada vez te vas haciendo más, te vas encontrando que polarizar es lo natural. Entonces si el tipo te dice, no, Boca es una porquería, qué sé yo, y viste, hay que matar a los de Boca, y vos, viste, te vas llevando ese ritmo, lamentablemente te vas llevando a eso. Por eso y eso yo lo vi en Twitter, ¿viste? Andás a ver cómo es en Facebook, que hay experiencias hechas en Facebook, están los Facebook Papers que muestran que la misma gente de Facebook le decía a Zuckerberg y a los directivos de la plataforma, che, nos estamos yendo al carajo, estamos polarizando todo. Con Instagram hay adolescentes que estamos fomentando la anorexia, que los adolescentes se vean y quieran tener un cuerpo de una determinada forma, cuando ese cuerpo no condice con cómo son ellos, estamos generando depresión, no les importaba, ¿no? Esto me hace acordar a cuando la publicidad hacía propagandas de cigarrillos, y había un médico que fumaba, y decía hay que fumar, y qué sé yo. Estos tipos sabían lo que estaban haciendo con su plataforma, y tampoco les importa, ¿no? Entonces, no me sigan, y yo creo que en lo posible, sería bueno que quienes hacen podcast, quienes hacen canales en YouTube, no pidan que nadie los siga, ¿no? Tengan una cuestión crítica con eso. Yo entiendo que si yo soy un podcast, si yo administro un podcast o administro un canal en YouTube, si mi canal en YouTube tiene, qué sé yo, miles de seguidores, o 100.000 seguidores, o millones de seguidores, yo voy a hacer voy a conseguir que YouTube me pague más. Pero ¿cuál es el costo, no? Tal vez lo mejor sería ver si hay alguna forma de retribución, ¿no? De abrir una cuenta corriente, no sé, pero así le estamos dando a las plataformas, y esas plataformas se lo dan a no sabes quién, información. Y yo creo que si vos sos un tipo que de alguna manera cuestionás todo lo que está pasando, no podés decir dale like al video, seguime en Spotify, porque estás alimentando al monstruo, ¿no? Y eso es complicado. Entonces, por eso este podcast se llama No me sigan, yo tampoco sé a dónde voy. Mi mail es podcastnomesigan@gmail.com. Y el blog donde van a encontrar todos estos enlaces, lo cambié y encontrarán los enlaces anteriores, se llama podcastnomesigan.wordpress.com. WordPress con W y dos S.com. Para dar un poco de alegría a esto, ir un poco más para arriba, una canción de Ney Mato Grosso que se llama Corazón Civil, ¿no? Donde él pide que, bueno, que la civilidad y la alegría vuelva a estar en el mundo, ¿no? Un mundo con alegría, pero no una alegría idiota, una alegría militante, una alegría que haga que nos sintamos mejor, ¿no? Ney Mato Grosso hace poco cumplió 80 años, ¿no? Una cosa que dice la canción es: quiero utopía, quiero todo y más, quiero la felicidad de los ojos de un padre, quiero alegría, mucha gente feliz, quiero que la justicia reine en mi país, quiero libertad, quiero vino y pan, quiero ser amistad, quiero amor, placer, quiero nuestra ciudad siempre soleada, los chicos y la gente en el poder, quiero ver San José de Costa Rica, corazón civil, inspírame en mi sueño de amar Brasil. Si el poeta sueña lo que será real, bueno soñar las cosas buenas que hace el hombre y esperar por los trucos en el patio, por los frutos en el patio, sin policía, sin milicia, sin hechizo. ¿Dónde está el poder? Viva la pereza, viva la malicia, que solo nosotros sabemos tener. Entonces, bueno, corazón civil, y vamos a entrar entonces en la otra parte del blog. Y recuerden, no me sigan. Yo tampoco sé a dónde voy, y esto es una verdad, ¿no? Pero bueno, corazón civil y después seguimos. Hasta luego. Bueno, siguiendo con el blog, con el podcast, escuchamos entonces a Corazón Civil, que es una canción de Milton Nascimento y la canta Ney Mato Grosso. Y bueno, la canción es un poco toda la esperanza que hay cuando volvió la democracia a Brasil, una esperanza que sentimos muchos cuando volvió la democracia en la Argentina, ¿no? Cuando Alfonsín decía: en democracia se come, se cura y se educa. Tal vez hoy muchos tengamos dudas de eso, pero es lo, por ahí, es el mejor sistema que encontramos, ¿no? Aunque está en un serio peligro. Pero bueno, quería entrar en la parte de los mitos del campo. Antes de entrar con toda la historia, recuerden, este es el podcast, no me sigan. Todos los enlaces, los links, las canciones las encuentran en el blog podcastnomesigan.wordpress.com. Podcast no me sigan todo junto, wordpress con w y 2s al final.com. Mi mail es podcastnomesigan@gmail.com. Bueno, entonces yo le dedicaba una parte a los podcasts, a los llamados mitos del campo, ¿no? No sé si tanto un mito del campo, pero me llamó muchísimo la atención a Ricardo Bindi. Ricardo Bindi es uno de los conductores de La Red Rural, que es un programa que se emite los sábados por radio, por la red, Radio La Red, los sábados por la mañana de 6 a 8, que habla loas de modelo agrícola y todo eso, ¿no? Entonces, él hizo una editorial el sábado 27 de noviembre que me llamó muchísimo la atención y me hizo recordar el concepto de ustopía, ¿no? Ustopía es una mezcla entre utopía y distopía. Es un término que creó la escritora Margaret Atwood, ¿no? Ella lo cuenta en un artículo, ella dice: ustopía es un mundo que inventé combinando utopía y distopía, la sociedad perfecta imaginada y su opuesto, porque en mi opinión cada una contiene una versión latente de la otra, además de ser casi siempre una ubicación cartografiada. Utopía también es un estado de ánimo, como lo es cualquier lugar de la literatura de cualquier tipo. Ella comenta, ¿no?, lo que dice Mefistófeles en Fausto, ¿no?, de Marlowe, que dice: el infierno no es solo un espacio físico. Dice Mefistófeles, dice que el infierno es algo que está dentro de él, que no tiene límites, está circunscrito en un solo lugar. Donde estamos es el infierno, ¿no? De alguna manera, donde estamos es el paraíso. ¿Y por qué esta idea de mezcla entre utopía y distopía, ustopía? Porque el 27 de noviembre, Ricardo Bindi contó lo que sería su utopía en una editorial, ¿no? Él comienza la editorial diciendo que Argentina tiene que mirar el modelo agrícola de Brasil, ¿no? Que tendría que ser como Brasil y tener legisladores y legisladoras ruralistas, ¿no? ¿Qué es? La bancada ruralista es una bancada parapartidaria, ¿no? Los tipos van de muchos partidos diferentes y forman una bancada que cuida el agronegocio. Y esta bancada ruralista es la que está destruyendo la Amazonia, ¿no? Junto con los mineros, con las minas que están abriendo en la Amazonia y en el Cerrado, y son una base importante del gobierno Bolsonaro. Bolsonaro llegó a decir en un evento del agronegocio: este gobierno es de ustedes. Y es verdad, incluso la ministra de Agricultura, que se llama Teresa Cristina, que es un monstruo que está liberando agrotóxicos a cagarse, era presidente de esta bancada ruralista, ¿no? Entonces, lo que dice Ricardo Bindi en su utopía es: él quería un modelo agrícola como el brasileño, que siga destruyendo la Amazonia, que siga destruyendo el Cerrado, que destruya todos los biomas brasileños, ¿no?, y que haya agrodiputados. Él comenta que también dice: ¿por qué la gente no trabaja? ¿Por qué no va a trabajar a Uber, ¿no?, por ejemplo? Tampoco importa mucho que lo que es el modelo de Uber, ¿no?, donde vos estás prácticamente vigilado 14 horas, donde tu jefe es un algoritmo que no lo podés ver. Hay un audio de Alejandro Berkovich, que lo voy a dejar en el blog, donde un tipo que laburaba para Cabify comenta lo que era trabajar en Cabify, comenta que en un momento lo estafaron y bueno, hizo la denuncia en Cabify y Cabify le inició un juicio a Cabify, y Cabify tiene una oficina, ¿viste? Inclusive el otro día había un evento que se llamaba Mi jefe es un algoritmo, ¿no? Porque no lo podés ver al algoritmo. Lo mismo pasa con con las entregas de alimentos, ¿no? Con las aplicaciones de entrega de alimentos. Son lugares súper explotadores, ¿no? Espantosos para laburar. Y el otro elemento de utopía de Ricardo Bindi era China. El tipo comenta elogiosamente a China, dice que China, con Deng Xiaoping dio el gran salto al futuro, que es maravilloso. ¿Viste? Y vos decís, puta, estás mezclando un modelo agrícola que destruye todo lo que se viene encima, ¿no? Un sistema de trabajo en el cual sos explotado 14 horas, vigilado continuamente, no podés negociar nada, es un algoritmo que no podés verlo, que si te quejaste te sacan del algoritmo, no te dan laburo. Y por último, un régimen de gobierno chino, viste, que tiene lo peor del capitalismo y del comunismo, un partido único, represión a las minorías, un sistema de vigilancia continua, y uno piensa, puta, esta es la utopía de Ricardo Bindi, ¿no? Y ahí vos ves claramente lo que es la utopía y la distopía, esto que es ustopía, ¿no? Y como que el infierno lo llevas adentro. Y bueno, la utopía, para mí, y espero que para quienes escuchan este podcast, es justamente lo contrario, ¿no? Un sistema agrícola que no destruya todo, que no avance contra la naturaleza, que donde podamos disfrutar de comida sana, un trabajo que no sea una tortura, que no sea estar con una vigilancia 24 horas, que si te quejaste te apagan el algoritmo, no te dan laburo, y un sistema de gobierno que no sea el chino, ¿no? Habría que ver qué sistema de gobierno. Pero bueno, me llama la atención esto de la utopía de Ricardo Bindi, sería mi distopía, y supongo y espero que sea la distopía de quienes escuchan este podcast. Voy a dejar el audio original de Ricardo Bindi para que no se crean que estoy mintiendo, que estoy exagerando, en el blog. Y bueno, esto sería otra parte de los famosos mitos del campo, ¿no? En este caso, la utopía del campo, o la utopía de un sojero, si querés, o la utopía de Ricardo Bindi, ¿no? Había otra utopía que en un momento planteaba un tipo que yo dediqué el Día del Sojero, que planteaba justamente que se hiciera como en Europa, que Europa creció y se hizo fuerte económicamente destruyendo todos los bosques. Y este tipo planteaba, destruyamos todos los bosques y dejemos la biodiversidad que necesitamos en laboratorios. Pero, viste, extingamos los animales, extingamos todo, inclusive que los indios se vayan a laburar al campo, viste, como si los indios pudieran laburar en el campo, porque hoy cada vez más ese campo de sojeros necesita menos gente, y la gente que precisa es gente, viste, que esté muy, muy capacitada, ¿no? Y este tipo lo sabía cuando dijo eso, ¿no? Que se vayan a laburar al campo. Pero bueno, esas serían las utopías y la distopía de Margaret Atwood, y la ustopía y la, digamos, la, en este caso, la utopía de Ricardo Bindi, ¿no? Que lleva implícita la distopía para él, que sería la utopía para mí, ¿no? Este juego de palabras, utopía, distopía, ustopía, ¿no? O sea, en cada utopía hay implícito una distopía, y que la distopía es como, digamos, un humanismo frustrado, ¿no? Ahora yo me encuentro que, qué terrible que la utopía de los ojeros sea eso, ¿no? Ni siquiera hay una cosa humanista ahí, ¿no? O sea, que la utopía de los ojeros sea destruir toda la naturaleza, trabajar para una aplicación y un sistema de gobierno como el chino, ¿no? Fíjate vos qué terrible la utopía de los ojeros. Pero bueno, vamos a hacer una pausa en esto y después entro en la solastalgia digital. Déjenme ver qué tema elijo. Yo quería elegirles una canción de esperanza como tema y después les comento la canción. Entonces, hacemos una pausa y seguimos. Hasta luego. Thank you. até se alinhando o horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção de minar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou. Bueno, escuchamos la canción de Esperanza, o una canción de Esperanza, de Flavia Wenceslao. Ella, la canción dice, entre otras cosas, la esperanza teje la línea del horizonte, trae tanta paz, con una mirada reluciente dulce que nos consuela, cuando el mar no es tan suave, cuando lo que queda es solo el frío sin luz de la luna y nace ligera lentamente, en una canción de cuna que nos da la bienvenida para decirnos que el amor nunca nos dejó. Oh esperanza que estés para siempre, siempre viva, te ofrezco mi casa para vivir, en mis sentidos quiero tener tus consejos, en mi voz siempre quiero encontrarte si algo temo, cuento contigo, para decirme al calmarme que el amor nunca me dejará. La esperanza nunca me dejará en una canción de cuna, es una muy linda canción, es una cantautora, Flavia Wenceslao. Hubo canciones de ella que las cantaba María Betania. Como siempre, yo dejo el enlace a esta canción y a todo lo que comento en el podcast. Recuerden, en el blog podcastnomesigan.wordpress.com. Mi email es podcastnomesigan@gmail.com Y recuerden, no sigan a nadie, ni a mí ni a nadie. Usen RSS, RSS, usen esta aplicación, este complemento Fibro, que es muy bueno. La verdad que a mí me sorprendió. Es como volver a navegar en la internet antigua. Y es como de alguna manera estar un pie atrás, ¿no? Estar un paso atrás de todo. Cuando lees algo que te da muchísima bronca, cuando lees algo que decís no puede ser, yo, como para no quedarme en mi burbuja de internet, yo sigo, digamos, a través de este complemento, para que no se sepa que lo sigo, a gente kirchnerista y a gente anti-kirchnerista, ¿no? Y a veces te quedás con una bronca en ambos lados, diciendo, puta, ¿cómo podés escribir esto, no? Y tanto como de uno como de otro lado. Yo estaba leyendo ahora una persona que comenta que a la hija le metió una pistola en la cabeza para robarla, y que se ve, hay comentarios que son espantosos. Y bueno, ¿cómo tener una esperanza, no? Y digamos, ¿cuál sería la utopía? Que obviamente mi utopía, y espero que la utopía de quienes escuchan este podcast sea la distopía de Ricardo Bindi. Bueno, quería volver al tema de solastalgia, ¿no? Solastalgia, siempre me equivoco, es solastalgia. El filósofo que la crea, cuando da la conferencia a TED, él habla de solastalgia, como nostalgia, ¿no? Entonces, a solastalgia fue creada, es una palabra que la creó Glenn Albrecht, que es un filósofo del medio ambiente australiano. Y es justamente la creó porque él vive en Nueva Gales del Sur, en Australia, y él ve lo que está haciendo la minería ahí, ¿no? Y él siente, digamos, lo que es que mucha gente se enferme de solastalgia. Solastalgia, la enfermedad es ver que tu entorno, tu medio ambiente, tu barrio, todo lo que vos tenés cerca está siendo destruido, ¿no? Se cambió y cambió para peor. Y que vos estabas viviendo ahí y que de repente te diste cuenta que se fue toda la mierda, ¿no? Entonces él lo que plantea es, bueno, así como la nostalgia es de alguna forma se cura cuando las personas vuelven a su tierra y si bien lo que encuentran es diferente a lo que dejaron, de alguna manera vuelven a reencontrarse con sabores, con colores, con olores, con gente, ¿no? La solastalgia, la forma, digamos, de curarse, entre comillas, es luchar porque ese medio ambiente que está siendo destruido pare de ser destruido, luchar para que no se destruya más, ¿no? Y yo me quedo pensando en la solastalgia digital, que es cómo era la internet antigua, ¿no? Yo en el podcast anterior comentaba de esa publicación que hizo un bloguero de Irán, que estuvo como 6, 7 años preso, y cuando salió, vio que la internet había cambiado totalmente, vio que ya los blogs no existían, que todo había sido comido por plataformas, como sobre todo por Facebook, ¿no? Hoy sabemos que tanto Facebook como Instagram y como Twitter, que yo les comentaba, que yo vi que te muestran los comentarios de acuerdo a lo que piensas que sos, manipulan la opinión pública, te manipulan, ¿no? Y que de alguna manera Bolsonaro, y eso yo lo coloco porque a mí me da muchísima bronca cuando alguien dice que la campaña de Bolsonaro fue una campaña espontánea, entre comillas, ¿no? No. Hubo todo un equipo de estrategia de Bolsonaro mandando, sobre todo WhatsApp en aquella época, hoy lo van a hacer vía Telegram, mandando mensajes vía WhatsApp, desconstruyendo al otro, ¿no? Te decían, por ejemplo, mirá, tenés que votar por Bolsonaro en primera vuelta, porque en segunda vuelta va a haber fraude. Sobre todo las campañas, había una campaña que era espantosa que decía que la izquierda fomentaba la pedofilia, ¿no? Y eso está apoyado por periodistas, entre comillas, ¿no? Hay un tipo que se llama Rodrigo Constantino, que es un horror, y el tipo dice que la izquierda quiere legalizar la pedofilia, que la izquierda es satánica, ¿no? ¿Qué tipo de debate puedes tener si el otro piensa que vos sos satánico, ¿no? Es monstruoso el tiempo que estamos viviendo Y es monstruoso que alguien diga que todo esto es espontáneo, que no hubo manipulación. Hoy leí a alguien que decía, bueno, que Adrián Amado decía que ya no hay masa, sino que hay una inteligencia colectiva. Yo me quedo pensando, ¿cuál es la inteligencia colectiva que hay? ¿Es esa inteligencia colectiva que hace que voten a Trump o a Bolsonaro, viste? O a Milei, llegado el caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que la solastalgia digital debería ser poder estar un paso atrás. Yo con este complemento para Facebook, para Firefox y para Chrome, me quedé sorprendido de poder volver a navegar como era navegar antes, de poder estar un paso atrás, poder estar actualizado sobre aquello que me gusta, y sobre todo escaparle a las plataformas. Traten de no usar Facebook, Twitter y Spotify, traten de usar este complemento que se llama Feedbro. Traten de zafar de las plataformas y no engancharse y no dejar su perfil para que hagan su perfil, su huella digital, digamos, en internet, como para que hagan complementos, como para que hagan perfiles de ustedes y los manipulen. Es muy importante eso, y cuidarse y resistir, ¿no? Siempre te dicen, no se puede resistir a la tecnología es esto y no hay forma de, no. Hay forma de resistir, así como hay forma de resistir al trigo transgénico, hay forma de resistir a este internet 5G que viene, que va a hacer que tu heladera te esté vigilando. Hay formas de resistir, ¿no? Hace poco encontré a una persona que era en Fast Company, un blog de tecnología y de cosas así habituales, una persona que decía que había dejado de usar Amazon y que se sentía muy bien con eso y que se daba cuenta que al usar Amazon para comprar cualquier cosa había perdido mucho más de lo que había ganado, ¿no? Había perdido la alegría de ir a una librería, había perdido la alegría de encontrarse con otra gente, de ver el trabajo de otra gente, ¿no? En una librería, de ver el trabajo de tipo que ordena los libros, del librero que te recomienda algo. Ella comenta incluso que fue a comprar un rastrillo y se sorprendió con la explicación que le dio el tipo que le vendió el rastrillo, cosas que tal vez en Amazon conseguía comprar el rastrillo, pero no conseguía esa explicación. Entonces, una forma de luchar contra esta sensación de solastalgia digital es alejarse de esas plataformas, también Amazon como plataforma. Yo me sorprendía porque, por ejemplo, encontraba, buscaba yerba para comprar y encontraba todos anuncios de Mercado Libre hasta que encontré un tipo que, un importador directo, ¿no? Y que me salió más barato y no sentí que estaba dando tanta información a Mercado Libre. Intenten buscar, si encuentran en Mercado Libre quien vende, encuentren buscar quién es el vendedor directo. Yo compré un soporte para una bicicleta, libros, ollas de barro, y las encontré por fuera de Mercado Libre. O sea, las vendía a Mercado Libre, pero podía encontrar al vendedor directo. De esa manera también ayudan al vendedor directo de esas cosas, ¿no? Intenten zafar de las plataformas. Esa sería una forma, digamos, de salir de lo que es la solastalgia, de curarnos la solastalgia, en este caso la solastalgia digital. Luchemos contra esa tecnología que nos oprime y no le demos argumentos a ella, ¿viste? No sigan a nadie, tampoco a mí me sigan, ¿no? Desconfíen de aquel que usa un dispositivo que no les deja bajarse el audio también, ¿no? A mí siempre me da mucha bronca cuando escucho algo, lo quiero bajar con el complemento Download Helper, por ejemplo, y no puedo hacerlo. Hace poco Spotify, por ejemplo, bloqueó eso. Antes podías bajarte todo un podcast con el complemento Download Helper si estabas en Spotify. Hoy ya no lo podés hacer más eso. Spotify te deja grabar, te descarga 10 segundos y después te descarga un aviso, un archivo en silencio. ¿No? Intentemos entonces salir de las plataformas, salir de Spotify, usar cosas que nos permitan descargar los archivos, ¿no? Quería dejarles una canción, por ahí hago un bloque más, veo cómo ando de ganas. La canción se llama La Ruta del Individuo. Es una canción del cantautor brasileño Javan. Encontré una versión de Gabriel Patiño muy, muy linda, ¿no? Muy linda interpretación. Este conjunto se llama Tierra Gris y el cantor se llama Gabriel Patiño. La canción, bueno, por ahí tiene que ver con todo este clima de solastalgia, ¿no? De alguna manera lo que te cuenta la canción es este de alguien que está viendo la vida alejarse, que ve un tren que se aleja y que siente que el frío es lo que lo abriga, ¿no? Tiene metáforas muy fuertes y un clima tal vez un tanto melancólico. Tal vez no sea bueno para un podcast, pero bueno, no importa. Recuerden que yo no pido que me sigan y no vendo nada. Solo estoy compartiendo algo, no estoy, digamos, volviendo al espíritu original de Internet. Estaba escuchándome de nuevo y sentía que por ahí era muy taxativo y uno está cansado de tanta gente que te dice hace esto, hace aquello, hace de más allá. Yo tengo la justa, yo soy el dueño del saber. No soy el dueño del saber ni nada de eso. Me asusta ver que los Milei, los Bolsonaro van subiendo, ¿no? Que mucha gente joven los sigue. Y siempre me pregunto qué pasó, ¿no? La leo a Adrián Amado hablando de que no hay masas, hay inteligencia colectiva, y me pregunto, ¿de inteligencia colectiva es votar por Bolsonaro? Un tipo que fue 28 años diputado y que decía que estaba a favor de la tortura. ¿Cuál es esa inteligencia colectiva? Pero más allá de eso, yo creo que hay una responsabilidad nuestra, ¿no? De los viejos, para ver ¿qué hacemos para salir de este atolladero, ¿no? De esta historia del cambio climático, de toda esta confusión en que estamos, ¿no? La canción de Javan por ahí te manda un poco para adentro, pero vale la pena escucharla. Está entrando un mensaje, pero bueno. Escuchemos la canción de Javan con Gabriel Patiño, interpretada por Gabriel Patiño y el conjunto Tierra Gris, Tierra Gris 11, creo que se llama. Yo la verdad que llegué a ellos buscando otra cosa, lo escuché y me gustó mucho. Y hoy uno tiene que, sobre todo si es más viejo, ¿no? Tiene que habituarse a aceptar lo que le gusta, no buscar una confirmación de aquello que le gusta. Si te gustó, está bien, ¿viste? A mí me gustó mucho esta interpretación. No, me pareció muy, muy linda y la interpretación, o sea, tanto de la música como del autor, del cantante. El cantante ya canta en castellano. Si bien hay una traducción que él habla del terciopelo y en la versión original habla más de como de la, no tanto del terciopelo, sino como de, vieron aquel, no me sale bien la palabra, la, cuando soplan en esa planta, viste, como el diente de león que tiene esas semillas que vuelan, ¿no? O sea, es toda una imagen, son muchas imágenes, una sensación de vida que está yéndose y de recordar a la madre. Por ahí sea todo muy antimarketinero. Y por ahí es divertido que sea así, en definitiva, yo no vendo nada. A veces pienso que este podcast, por ahí como otros que hice, más que nada, son como un testimonio que quiero dejar para algún momento. Vaya, anda a saber si algún momento ese testimonio llega o si cae en el olvido o si una tormenta magnética borra todo o si el dueño de los lugares donde subo esto borra todo. Es probable que si subo muchas canciones Spotify borre todo. Y bueno, que lo borre, ¿viste? Por eso es que no se escucha tanta música en los podcasts que dan en Spotify, porque los traba. Escuchen la canción La Ruta del Individuo por Tierra Gris, cantada por Gabriel Patiño. Muy linda versión. Y recordé algo más que quería comentarles, que lo dejo para el último tramo de este podcast y bueno, y ahí estamos. Escuchen la canción, que vale la pena. Cenicienta y algunas hojas duermen en la ruta. El frío es el abrigo que calienta el corazón helado cuando hay viento moviendo agua abandonada. Restos de sueños sobre un nuevo día, amores en vagones, vagones en caminos. Parece que quien parte es la vida, que aún no viendo te vigila como madre. Los hijos con los ojos en la vía. Y en el misterio solitario terciopelo ve a la vida corriendo para como si no existiese llegada, la tarde distante, herrumbre o nada. Vagones en caminos. Parece que quien parte es la vía, que aún no viendo te vigila como madre que duerme y ve a los hijos con los ojos en la vía. Terciopelo ve a la vida corriendo parada como si no existiese llegada la tarde distante herrumbre. Bueno, espero que les haya gustado La Ruta del Individuo por Gabriel Patiño, el conjunto Tierra Gris 11. No se llama Tierra Gris 11 o 11 es el número la canción, pero bueno, yo pongo los links. Recuerden, todo esto está en podcastnomesigan.wordpress.com y mi mail es podcastnomesigan@gmail.com. Todo esto con todo junto, ¿no? Podcast no me sigan, todo junto. Este podcast No Me Sigan es un éxito porque no me sigue nadie, así que mi consigna es exitosa. Más allá de bromas, recuerden, cuiden su huella digital, cuiden todo lo que están dejando al andar por internet, que no creen perfiles de ustedes. Lo más grave que se puede pasar es que hay campañas que se llaman de micro-targeting, micro-objetivo, ¿no? O sea, ya las campañas, sobre todo estas campañas hechas a través de Cambridge Analytica, a través de grupos de grupos segmentados, ¿no? Pueden encontrarte aquello que a vos te da más miedo, pueden encontrar aquello que a vos te genera más empatía. Y manipularte con eso, ¿no? O sea, ya no es más la campaña tipo la propaganda de televisión que te muestran una propaganda para, no sé, qué sé yo, una propaganda de máquina para afeitarte, y de esa propaganda la ve cualquiera, cualquiera que esté asistiendo a esa televisión, ¿no? Que esté asistiendo a ese programa. Puede ver una mujer, un hombre, un chico, un adolescente, un lampiño. Ya no es más eso. Estamos en la época del micro-targeting, del micro-objetivo. Y yo puedo mandarte un mensaje, digamos, sabiendo tu edad, sabiendo tu orientación sexual, sabiendo tus miedos, sabiendo tu nivel de instrucción, el barrio donde vivís, sabiendo todo y aquello que te va a pegar más fuerte. Por eso es tan importante, incluso para salvaguardar la democracia, estar un paso atrás, ¿no? Así como esta mujer que comentaba dejó de comprar en Facebook y descubrió que había todo un mundo que ella se había olvidado, el mundo de ir a la librería con su hijita, el mundo de ir a un lugar que vendían cosas de jardinería y ser asesorada por un tipo que sabía, el mundo de ver a la gente que trabajaba y sentir empatía por esa gente que trabajaba, ¿no? Hoy cuando vos compras vía Amazon, vía Mercado Libre, no solo te hacen un perfil de tus gustos, de aquello que te interesa, sino que también es como que no ves, ¿no? Es como mágico. Compré un rastrillo y me llegó, me dejaron a la puerta de mi casa. Compré una funda para el celular y me llegó a la puerta de mi casa y no hablé con nadie. A lo sumo manejé vía, inteligencia artificial con alguien de Amazon. Es muy difícil hablar con alguien cuando es todo virtual. Yo otro día tuve que hablar con la operadora del celular y era un drama, ¿viste? O sea, es muy difícil. Cuando llegas a hablar con alguien es tan duro, ¿no? Porque sentís que la persona no tiene capacidad de decisión y a veces que no te entiende. Es muy duro este tiempo. Por eso te digo, estemos un pie atrás en la medida de lo posible. Por eso me entusiasmó tanto ese complemento que se llama FeedBro, porque vos podés seguir cuentas en Twitter, cuentas de YouTube, blogs, algunos diarios. Y si el diario no tiene ese coso RSS, podés seguir la cuenta en Twitter del diario o de la sección del diario que te interesa. Es muy bueno eso, ¿no? Porque te libera. Porque si vos te suscribís a Twitter, por ejemplo, te terminás leyendo cosas que dice otras personas, y por ahí te llenás de bronca y le respondés y ya caíste en un perfil y no sabés quién es ese tipo que te hizo llenar de bronca o esa persona que te hizo llenar de bronca, ¿viste? En eso yo creo que existe eso de solastalgia digital, de estar un paso atrás y de intentar reparar, intentar volver para atrás. Yo una vez leía, ahora no me acuerdo, tantas cosas que leo, un autor que había descrito el complejo de Borg. Borg eran unos personajes de Viaje a las Estrellas que eran como una mezcla de seres vivos y de robots. Borg es como un apócope de cyborg. Y ellos decían, ellos se pasaban conquistando culturas y decían algo así como resistir es inútil, serán asimilados. Y a veces hay tanta gente, esto del complejo de Borg es porque hay tanta gente que te dicen resistir a la tecnología es inútil, no puedes resistirte al trigo transgénico, no puedes resistirte a estar en una red social, no puedes resistirte a estar en Facebook. ¿Y por qué no puedes resistirte? ¿No puedes resistirte a estar en Instagram? Es muy fuerte lo que pasó con los Facebook Papers, ¿viste? O sea, se descubrió un montón de cosas jodidas que hacía Facebook sabiendo, ¿no?, que estaba haciendo daño. Instagram, por ejemplo, sabiendo que le hacía daño a los adolescentes y a las adolescentes sobre todo con su imagen corporal, sabiendo que generaba depresión y no les importaba. No, en eso se parece un poco a cuando había propaganda de cigarrillo y te decía, aparece un tipo vestido de médico y te decía, fumá, que es bueno para la salud. En esto también a los tipos no les importa. Yo sé que todo cambio es global, que todo cambio no es individual. O sea, el cambio para que sea un cambio en serio tiene que ser un cambio, son el teléfono. El cambio para que sea un cambio en serio tiene que ser un cambio colectivo. Pero de a poco hagamos todo, como la gente, yo veo un grupo de gente que separa su basura orgánica y hace compost y lo reparte entre quienes quieran o lo ponen en la plaza y plantan plantas en la plaza. Intentemos de a poco, no te digo que sea la revolución, no es la revolución, obviamente que no, pero te hace sentir mejor. ¿Y sabes qué? Te hace sentir que formas parte de una comunidad. Algo que está tan perdido, ¿no? La gente, los evangélicos crecen porque mucha gente siente que esa es una comunidad, hay como una ansiedad de pertenecer a una comunidad, ¿no? Y por eso que crecen los grupos evangélicos. Y quien no está medio perdido, y bueno, a mí me gustó esta gente que se junta los domingos, tiene permiso para trabajar en una plaza y arma grandes camas de compost, vos llevas tu basura orgánica y se va descomponiendo. De paso tocas la tierra, ves lombrices, ves todo un proceso que por ahí es desconocido. Si podés hacer compost en tu casa, mejor, pero si no podés, bueno, es lo que hay. Pero intentemos ese cambio, que yo no creo en el cambio individual, pero por algo se empieza. Y para cerrar, bueno, yo a veces ando por la calle y saco fotos a grafitis, a dibujos, a cosas que se escriben, y me llamó la atención porque alguien había hecho un muy lindo dibujo en una caja que no me acuerdo, no sé si es de teléfono o de luz, creo que es de teléfonos, esa caja antigua de teléfonos fijos. Y yo le había puesto el guardián de la luz como apodo porque me pareció que era un guardián, me pareció que era una caja de luz. Bueno, al poco tiempo, vivió bastante tiempo ese guardián de la luz hasta que lo borraron. Y ahora lo pintaron como son antifa, ¿no? Y hay otro dibujo que también me había gustado mucho, que era como de un detective, ¿no? Un tipo que habían dibujado en la pared a alguien con un como un tipo un parramos, un impermeable, como fumando, que parecía un detective, y ahora también lo pintaron encima. Alguna vez le dije a alguien muy querido, mirá, esto lo hicieron, y ella me dijo, ahora vive en internet. Por ahí lo cierro un poco para abajo este podcast, pero bueno, no importa, yo no vendo nada. Me hizo acordar la canción de Silvio Rodríguez, ¿A dónde van? Así que bueno, dejo esa canción final. De paso, pruebo si Spotify se banca o no todo esto. Mi nombre es Eduardo. El podcast se llama Podcast No Me Sigan. Encuentran todos los links en podcastnomesigan.wordpress.com. Ahí está todo y mi mail es podcast. No me sigan, @gmail.com y no me sigan. Pero bueno, esa es la consigna que ustedes me hacen caso. Un abrazo, si no escribo nada, no grabo nada hasta el año que viene, que el 2022 sea mejor que el 2021.